empezar a tener un poquito más de diálogo con nosotros, pero bueno, había que descansar un poco y traer nuevas historias para esta radio que se llama, como dice el nuevo opening de Punto X, también parte de mi material solista, lo que va a ser en algún momento, esta canción que por ahora se llama El Onironauta. Que el Onironauta se les dice a los que salen del cuerpo astral, ¿no? A los que salen y hacen viaje astral, ¿no? Se los llama Onironauta. Así que bueno, vamos a arrancar con este programa número 1 del 2024. Que tenemos ahí un par de cositas. Tenemos Ricardo, estuvimos ahí con Ricardo. Vamos a tener capaz que más seguido a Ricardo con un poquito más de actualización de algún tema del amigo Ricardo. Pero bueno, la verdad que va a ser un año bastante positivo, bastante polémico, porque ahí estuvimos hablando, viendo en realidad que se volvió a comisionar una ley ómnibus. Tenemos presidente nuevo, que más o menos lo habíamos comentado, que así que pasaron un montón de cosas, aumentaron un montón de cosas también. Creo que ninguna bajó, así que bueno, vamos a ponernos al corriente, al día de todo lo que vino pasando en este tiempo que nos tuvimos de descanso, ¿no? Así que vamos a arrancar. Dice, el 13 de febrero de 1886 nació Ricardo Iraldes, uno de los mayores exponentes de la novela autóctona en Hispanoamérica, creando a Don Segundo Sombra. Se celebra el Día Mundial de la Radio. Mira qué lindo día para volver. Feliz día. Gracias a todos los que hacen la Heavy Metal Radio, la Chos Radio también. Así que, y todos, obviamente, ¿no? Este medio hermoso con el que podemos comunicarnos. Ah, mira, lo puedo ver de acá, de la tele. Y puedo hablar más directo con ustedes. Dice: establecido la Conferencia General de la UNESCO, es el mismo día de la creación de la radio de las Naciones Unidas de 1946. Nació en 1891 Ignacio Corsini, figura destacada de la música popular argentina. Cumpleaños el cantante británico Peter Gabriel, ex vocalista de Genesis. El 13 de febrero de 1952 nació la actriz de teatro, cine y televisión Soledad Silveira, más conocida como Solita, en el... una genia Solita, conductora de Gran Hermano, de... Adelante mis valientes, ¿no? El primero, si no me equivoco. Dulce Amor, no, Dulce Amor era la otra, la Custodia de un Amor, esa que estaban garchando arriba del caballo, loco, hay que garchar arriba de un caballo, ¿no? Y más conocida como mi personaje, no sé si era mi personaje favorito, pero era estaba bueno lo que hacía en Campeones de la Vida. Qué buena serie, loco. Mirá que me la cambiaron de canal cuando había una escena de sexo, pero bueno, esa sí que era muy buena, Campeones. Un día como hoy nació Robin Williams, cantante británico, ¿no? El que se saca la piel en el video. Sí, más fácil. Se celebra el Día Mundial del Amante, un día antes de San Valentín. Muchas personas deciden salir antes con sus amantes. Mira, conozco acá varios. Mejor no vamos a quemar a nadie. Acuérdense en el 14 de febrero, che. Estás boludo, ese. 1812, Manuel Belgrano solicita al triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional. Así que también hay que andar con la escarapela. Yo no sé dónde tengo la mía, pero bueno, para eso nos la tatuamos, justamente para que, por la duda, acá está, siempre está. ¡Qué trucazo! Murió en 1883 Richard Wagner, compositor alemán. 1896, al revés, se creó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y se promulgó en Argentina en 1912 la Ley Espeña, la Ley 8871, que establece el sufragio universal, secreto y obligatorio, y el sistema de la lista incompleta. Así que vamos a escuchar música que tenemos para este primer bloque. Para escuchar trajimos, a ver, se filtró el nuevo material de Rata Blanca, ¿no? Así que otro tema más que vino con polémica, que sí que no, que Rata Blanca no tenía nada que ofrecer y le ofreció echar a sus dos jóvenes integrantes, o parte de los jóvenes integrantes, ¿no? Sacando a Jardino y a Barilario, al tecladista. Por sangre se ve que mucho más joven, ¿no? Porque la verdad que una lástima, no sé qué pasó ahí, ya nos enteraremos cuando pase el tiempo, ¿no? Y los recuerdos, veremos de qué se trata bien esa interna, pero fue un día para otro donde el baterista nunca se lo ve hacer este tipo de videos. Sobre todo como tantos años ahí en la banda, lo que surge que se fueron, los echaron, no sé cómo se fue. Y por lo tanto ya la Rata Blanca, no sé si fue una movida de prensa o qué, pero cuestión la que salió muy bien. Y presentaron dos temas nuevos, ¿no? O sea, se surgieron, para mí se los filtraron. Yo creo que ahí hay otro que rajaron, ¿no? El que filtró todo esto. Pero bueno, vamos a escuchar, obviamente, Rata Blanca. A mí estas canciones me gustaron, la verdad que muy buenas. Aunque parezca más de lo mismo, ¿no? Vamos a ser sinceros, tampoco no. Gracias a Dios tenemos un programa donde nos dejan decir lo que se los cantan y también la verdad, ¿por qué no? Así que traje estos dos temas. Escúchenlo, están buenos, están buenos. Hijo de la Tempestad y Rock is Rock. Ponele rock es rock, estás en Argentina, la concha de tu madre. Qué bronca se hacen los yanquis. Y son una manga de comechingones, de aguita, loco. De aborígenes, autóctonos esta gente. Esta canción le da nombre al disco Rendidos a Nadie, obviamente se llama Rendidos a Nadie, de Jericó. Es un temazo, loco, así que también se lo traje para compartir. Vamos que venimos con más punto S por acá, por www.heavymetalradio.com.ar y por choiceradioseno.fm/choice-radio. Yeah. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For all. Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Hola, soy un androide llamado Santiago del Moro. Vamos a ver ahora cómo está la casa más famosa del país. ¿Eh? ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! ¡Se los ordeno, humanos! Bueno, no hacen nada, así que voy a proponer un juego que me enseñó mi sobrinita de 12 años. Quiero que me cuenten a quién le darían de la casa, ¿sí? ¿A quién le daría qué? La pija. La pija en la concha. Más claro imposible. Ah, bueno. Yo le daría... No, muy retrasado para contestar. Vamos con el siguiente. Bueno, yo creo, Santi, que... No, vos, vieja puta, vos le das a todos. Vamos con el siguiente. Bueno, yo le daría al lechón que sobró de Navidad. Y bueno, esto se llama sexual, Santi. Bueno, a ver el siguiente. ¿Qué? ¿Cómo era? Que lo parió ni uno normal, Aiche. Bueno, yo todo piola. ¿Todo piola qué? Todo piola. ¿Qué? Todo piola. Puta. Bueno, Santi, yo soy muy hermoso. Si bien todas acá las mujeres parecen hermosas, creo que por respeto a mi hermosura, yo creo que si me doy a mí porque soy hermoso y me amo y soy hermoso. Mátenme, por favor. Y yo corte que acabo de salir de la cárcel, así que me cojo a cualquiera, ¿qué hace? Yo tengo displasia mamaria, no estoy segura con mi cuerpo. Yo todavía no me defino si soy hombre o soy mujer. Bueno, ¿y vos, Furia, a quién le darías? No, yo te mandaría la concha bien de tu madre, Santiago, este programa es una mierda. Yo tengo hidrocefalia. Y me hice caca encima. A ver, chicos, si se entiende, es muy fácil la pregunta. Le estoy preguntando a quién le metería en el pito. No me interesa qué enfermedades tienen, inseguridades, o si se quiere comer un lechón. Ah, ese soy yo. ¿Qué es un pato? En mis tierras hay un dicho que dice: allá en mis tierras yo he cogido mucha oveja. Por eso, si acá hay pendeja, yo le mando la comadreja. Bueno, no era tan gracioso, ¿eh? Bueno, ustedes ya saben que yo nací con los ojitos separados y que mi mamá y mi papá son primos. Y a mí siempre me costó eso de la penetración. A mí siempre que me gustaba una chica me ponía nervioso para hablar y se me salía agüita por el pito sin que siquiera me lo toquen. Por eso, mi acercamiento más cercano con la sexualización es tocarme ese liquidito y olérmelo. Una vez también me lo comí. No, bueno, basta, lo van a cancelar. Sí, yo soy medio menor, Santi, no sé si voy a contestar esa. ¡No hay pelito, no hay delito! Si hay pelusa, hay partusa. Yo juego de 4 en Deportivo Cambaceres. Yo tengo la fantasía de curar a las invertidas, así que me la cojo a esta tortillera. Ya le doy al barbudo. Gracias, gordito. Te toqué la verga mientras dormía. Estaba despierto. Yo claramente le doy a Chun-Li. ¿Cómo viene la tintorería, chino? Bien, Santiago, bien. Muchas gracias por preguntar por negocio. ¿Y vos, manzana? Yo... Espera que me paro. Eso es lo que tengo para decir. Fúmenselo, hijos de puta. Ahí lo tenés. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Arturo y la puta que te parió! Continuamos con más Punto X en este segundo bloque acá en www.heavymetalradio.com.ar, donde bueno, ahí tenemos a un Marito Baracus guardiándolo de Gran Hermano y bueno, a Claudio Risi, si no me equivoco, más conocido como Marito de El Marginal, entre otros grandes personajes, apariciones como los simuladores y series un poquito más de baja calidad, por así decirlo, pero la verdad que siempre hay presente en el filo argentino este actor que nos dejó hace un tiempo ya, lamentablemente. Así que bueno, ahí lo recordamos gritando hincha de San Lorenzo, creo que era, pero gritando, haciendo de fanático del Fortín, loco, que volvimos al triunfo, gracias a Dios, de mucho tiempo. Así que bueno, nos empiezan a bajar un poquito de la garganta. Ahí estamos esperando la quinteroneta, se puede empezar a decir ya, ¿o no? Vamos a entrar en www.heavy metalradio.com.ar, que te quiero contar un poquito, a ver, te quiero contar un poquito nuestra programación, acá por donde estás escuchando, www.heavymetalradio.com.ar. Tenemos de lunes a viernes el horario del amigo Ale Vitale, que fue en alguna época, de lunes a viernes a las 18 horas, Rick Emporio Retrograde, de 19 horas, los martes, Punto X a las 20 horas y Doc Rock, 22 horas. Los miércoles, Viejos Rockeros, 20 horas. Jueves, repite Punto X a las 15. Embory Power Hour, 19 horas. Y Siglo Metálico del amigo Beto Bocha a las 19 horas. Viernes, Jinete Nocturno a las 22. Sábado, Viejo Rockero 18 y Jinete Nocturno a las 22. Con Diego y Guzmándola. Y los domingos no hay nada. Vamos auspiciados, ahí vas a encontrar nuestros sponsors de Taina, Heavy Wood, Chávez Guitarras y la Botica de Chocolate. Te cuento que Punto Exe también sale en la radio de Beto Bocha, que se llama Choice Radio. Se escribe seno con Z, punto FM, barra Choice guión radio. Te lo repito de vuelta, seno con Z, punto FM, barra Choice guión radio. Ahí vas a encontrar un montón de programas más muy buenos. Así que bueno, siempre es un honor nombrar al gran amigo Beto Bocha, su Siglo Metálico, su Chuck Radio y bueno, está en todos lados. Así que vamos con el segundo bloque que tenemos para escuchar de música. En este segundo bloque tenemos a Limp Bizkit haciendo My Way, Slipknot haciendo Nero Forte y Linkin Park haciendo Giving Up. Yeah.

Radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Ah. ¡Hija de mil puta radio de mierda! ¡Que no puedo sintonizar la recuta que te parió, radio del orto! ¡Hija de mil puta! ¡Te voy a romper todo! ¡Me escuchaste, la puta que te parió, radio de mierda! ¡Toma, hija de puta! Apaga la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. ¿Estamos qué? ¿Diario? Canté en Coronel Suárez, en Pigüey, no sé dónde, Bahía Blanca, Pigüey, Coronel Suárez. Me dice el tecladista, mira quién está ahí. Ricardo Arioria, solo a las 10 de la mañana, con una taza tipo de café grande así, con whisky adentro. ¿Viste el que hace Ricardero? Le digo, el chabón me escanea, no, nos fuimos por 2 días. Le decía al tecladista, tocas para el orto, gil, hijo de puta. El que sabe tocar, toca heavy metal. A menos que le guste el billetón, ¿entendés? Y después son esos hijos de puta. Le dicen, no, loco, estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta dipar. Llévate este paquete para Mendoza, la concha de tu madre. El rato decía, ¡qué bien que tocás! ¡Qué bien que tocás! Vamos, che, ¿por qué dejar que tu sueño se desperdicie? Se fue a vivir a Sierra de la Ventana, en una pradera. Mientras nosotros estamos acá como alma mula solo. Continuamos con más Punto Exe. Acá por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo va? Espero que esté pasando bien ahí del otro lado en este reencuentro, ¿no? Donde no nos tomamos esta vez tanto tiempo como otras veces. Pero bueno, nos gusta tomarnos nuestro tiempo. Pero te trajimos, mirá, hicimos bien la tarea, ¿eh? Trajimos una intro nueva. Seguimos sin hacer notas, pero bueno. Estamos contentos de poder continuar un año más. Este programa nació ya en el 2019. Primero de agosto de 2019, en agosto, el 6 de agosto, no me acuerdo qué día fue. Y nos tocó ser una compañía, sobre todo en la pandemia, donde pudimos hablar con amigos, contarnos ahí desde la distancia, con estas herramientas para tener cercanía. Contarte historias reales, historias no tan reales, del más allá, del más acá. Y muy buena música, y no tan buena música. Música muy larga, música muy corta, música muy extrema, muy pesada, muy lamera, muy vikinga, muy nazi, ¿por qué no? Muy de protesta, muy zurda, o sea, tenemos de todo. Acá, menos vos, vas a escuchar, y los babasónicos, vas a escuchar de todo. Dentro de lo que es el rock and roll, no solo el heavy metal, la música pesada, porque todo esto, recuerden que nació por el maldito rock. ¿Te acuerdas que te había contado que pasaron cosas en esta Argentina que tanto amamos y tanto puteamos muchas veces, no por la tierra, sino por los que elegimos, la gente que elegimos, pero bueno, es lo que hay, es lo que sale, no sé, yo creo que cada uno tiene lo que representa, ¿no? Yo creo que no tenemos esta clase de dirigente berreta si solamente sin tener y una clase de sociedad increíble, ¿no? Yo creo que la sociedad es tan berreta como los dirigentes que tenemos y por eso son no podemos filtrar, no podemos tener calidad en vez de bizarro, porque si no tendríamos estaríamos en otro plano de la historia, ¿no? Yo creo que hay ámbitos que sí estamos bien. No te digo tirando manteca al techo, pero bien. Quizás, no sé cuál, digo, quiero suponer que en algún lado estamos, pero vamos a suponer que sí. Algún coso medio social, viste, ponele por ahí, ¿no? Económicamente, seguridad, no, eso no, olvídate. Pero me olvidé para dónde iba, pero bueno, no importa, vamos a analizar a ver qué tenemos, te cuento, te voy tirando títulos para a ver qué, con quiénes vamos encontrando. Dice, carta abierta al editor de Forbes a Javier Milei, si no dolariza la economía de inmediato no tendrá éxito. Claro, porque Forbes obviamente van a querer hacer negocio. La UCR apuntó contra Martín Menem por demorar la integración de la bicameral para analizar los DNU. Bueno, apareció la UCR. La historia detrás del video de la mujer quedó colgando de un séptimo piso en Mar del Plata. Bueno, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Se suicidó? ¿No? El presidente habló luego de reunirse con el Papa. Tuve que reconciliar algunas posturas. Milei usará su relación política con Francisco para profundizar la ofensiva contra la oposición. ¿Por qué el sistema de Bukele sería un fracaso en Argentina? Porque ellos tienen maras, nosotros no. Pero bueno, tampoco hay que permitirlo, ¿no? Porque una vez que se instala no lo sacas más. Acuerdo total para que Federico Redondo pase al Inter de Milán de Messi. Los números finales. Mira ahí Messi. Desastre el Inter de Milán. Vamos a noticias que nos gustan. A ver qué tanto las esperamos. Dice: un gremio convocó ir a rascarse las pelotas frente a la Casa Rosada a modo de protesta. Se trata del personal encargado de estar al pedo en las estaciones. Anunciaron que protestarán 8 horas seguidas y temen que pueda transformarse en una paja grupal. Burris prometió taser al que pele la garcha en la plaza, desafiando el protocolo antipiquete y encontrándole la vuelta con ingenio a un grupo de terciarizado de trenes argentinos. Anunció para este jueves una especie de protesta prostática en la que se irán a rascar los huevos frente a donde Milei tiene el despacho. La idea es que nos vea rascándonos bien la garcha, como hemos venido haciendo estos últimos 7 años. Acá al ajuste le voy a pagar la casta y resulta que ahora tengo que cumplir horario. Nos recagó este hijo de un millón y medio de putas, indicó uno de los autoconvocados. Dice, con 40 millones de empleados, 3 argentinos es la empresa que más millones de empleados en un país, o sea, que más gente al pedo tiene. En la estación hay 11 personas para sacar una bolsa de basura, para subir al tren y ratas culiando. Ahora subís al tren y hay ratas culiando arriba de sobretes que están hace 3 meses. Parecerá casa agradecida Alfano, dijo el ministro de Capital Humano. Bullrich ya adelantó que si bien podría no activarse el protocolo antipiquete, sí es posible que si la rascada de huevos deriva en una paja grupal se termina alterando el orden público y haría pagar a los organizadores los costos del operativo. Si hay paja taser, advirtió la ministra, quien tampoco descartó llevar un par de perros entrenados que sienten el olor a verga, les dan ganas de culiar y podrían terminar rachándose a los manifestantes. Eso fue idea de Milei, no mía, pero primero yo haría de los taser la picana y el liberalismo van de la mano, expresó en su cuenta de Twitter. Vamos a escuchar 3 temas más: Papa Roach haciendo She Loves Me Not, La Mangog, Memento Mori e Influenza haciendo I Am Bow. I see her eyes, look into my eyes, and I realize that she could see inside my head. So I close my eyes, thinking that I could hide, disassociate so I don't have to lose my head. This situation leads to agitation, but she cut me off, but it's been an amputation. I don't know if I can. I'm the jerk. Fighting on.

listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. ¿Qué va a hacer? Porque la onda es esta, muchacho. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Loco, qué energía, qué buena onda que tenés, te lo digo de corazón. Oh, qué sabés. Naves psicodélicas que chocan en el cosmos y rebotan. Me dejaron solo acá. Mueran todo. ¡Hey, Ariel! ¿Qué tiene el chico roto de la Urana, Gile? Acá, Gile. Está la biblioteca de Alejandría multiplicada por 300.000. ¿No saben para qué lo usan ustedes? Ustedes lo usan para mandar una carita feliz. Y llegamos al final de este punto, Exe. Número uno. Qué grande escuchar a Ricardo para descanse, loco. Qué año de mierda, loco. Se lo llevaron al más grande. Gracias, loco, por estar ahí del otro lado, por hacer un aguante y hacer aguante a todos los programas, loco. Lo que eso es lo que nos gusta hacer, para hacer una compañía ahí del otro lado. Les cuento, nos siguen auspiciando una botica de chocolate de Elizabeth Turco, informática en el Néstor Gaitán. Raza de la Noche de Daniel Panzardi y Arte Service de Adrián Terreni. Así que muchas gracias a todos ellos por hacer el aguante a este programa, difundir este programa. Punto Exe. Nos vamos yendo escuchando al amigo Ricardo, que bueno, ahí está, se mudado por suerte. Y bueno, vamos a escuchar Municipal Waste haciendo Side Magician, Renacer en Brazos del Viento y también Renacer haciendo Lejos del Dolor. Esto fue Punto Exe. Tengan buena semana, un buen descanso. ¡Chao! ¿Qué es ese sector libertario? Libertario, la libertad, aguante la libertad, viva la libertad, carajo. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andas, libertarios? Libertario de Heavy Metal, no los queremos, Ezequiel. Keep them left to resemble hell. So to say, what does it say? Estás escuchando .exe por Heavy Metal Radio.